por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte del programa, escuchaste a Send My Ravens con New Fire. Punto Extremo. Y soy más fuerte de lo que tú piensas. Ningún obstáculo me detiene en lo absoluto. Sigo hacia adelante, hacia la luz. Porque quiero llegar a verte siguiendo este camino. intentions. I've seen the way you work since you love destruction. This is gonna hurt. Acabas de escuchar a Firefly, que reingresó a listas esta semana con su tema Stronger Than You Think. Punto extremo. Cuando tengo visión de lo que realmente ocurre. Cuando me deshago de esos manipuladores. Y cuando fijo mi mirada en ti. Nuevamente todo tiene un sentido perfecto. Day of Fire acaba de llegar a tus oídos con su tema When I See You. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte en esta ocasión. Cierro esta edición con Family Force 5 y su canción Replace Me. Recuerda contactarte con Punto Extremo a través de las redes sociales Facebook y Twitter, además de puntoextremo.org. Encuentra la luz. Chao, chao. Heart-shaped box where they must go. for the body, two for the soul, three to get ready. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.